Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalom.com. Que el Señor nos dé entendimiento para su palabra y nos dé sabiduría y nos ayude a entender lo que nos quiere hablar. Amén. Su mano de bendición esté sobre nosotros. Hace 15 días comenzamos una serie. ¿Y sobre qué es? ¿Sobre qué estamos hablando? Primeras personas que vienen apenas hoy no saben de qué estamos hablando. Comenzamos una serie sobre la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, ustedes, los que estuvieron al principio, hablamos de la primera característica de la fe, cómo actuó en la palabra, trayendo orden en el caos. La palabra como un agente creador, un agente que trajo vida y orden. Y hace 8 días hablamos de la fe de quién. La fe de Abel. ¿Y qué recuerda usted de lo que hablamos de Abel? Los que escucharon la palabra, los que la escucharon en la semana. ¿Qué recuerda? ¿Hay algo que le llamó la atención? Podría darle como un recorder y sal de enseguida. Mira, de esto fue lo que hablamos. Esto fue lo que me llegó. Esto me impactó. ¿Qué le llegó? ¿O se le olvidó todo? Empezamos a hablar sobre las características de la fe de Abel, ¿cierto? Y se caracterizó al menos 2 aspectos mencionamos, y voy a seguir mencionando otros aspectos hoy y dentro de 8 días de la fe de Abel. Leamos en el capítulo 11 de Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y el registro de Génesis, ¿cuál fue? Génesis 4:4, ustedes son 2 versículos que va a memorizar bien, de acá, y dentro de 8 días. Y Abel trajo Génesis 4:4. ¿A usted le parece interesante? 4:4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel, ¿y qué más? Porque si el Señor solamente mira la ofrenda, estamos, diríamos, fregados. Pero mira primero la persona y después mira la ofrenda. Recuerdan que Jesús hizo lo mismo. Se sentó en una ocasión al lado donde la gente estaba dando las ofrendas y los observó a todos. Y cuando vio la viudita que dio una monedita, ¿qué dijo Jesús de la viudita? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? Esta dio más que todos estos. Y dio más que estos ricos. Porque esta dio ¿de qué? De lo que no tenía. Mas estos dieron ¿de qué? De lo que les sobra. El Señor ve, Él observa cuando usted da la ofrenda. Él sabe perfectamente todo. Y sabe cuándo y en qué medida y cómo lo da usted. Por eso dice que vio a Abel y a su ofrenda. Y vio a Caín y a su ofrenda. ¿Y qué es? ¿Y qué, cómo reaccionó el Señor? Y miró con agrado. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y algo de lo que mencionamos hace 8 días, que cuántas veces el Señor, su conclusión de todo lo que hicimos en la mañana, de pronto fue que algunos de nosotros, el Señor dijo, no me agradó la ofrenda suya, porque venía de un corazón contaminado. y que a lo que más al Señor le agrada, más que ofrendas y sacrificios, es un corazón limpio, un corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Muchas de nuestras ofrendas están contaminadas porque vienen de corazones resentidos. Hay amargura, hay odio. El corazón no está limpio. No hemos arreglado situaciones con Dios y con nuestro prójimo. Como dice el Señor, si usted viene a traer la ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿cuántos de ustedes hicieron ese ejercicio hoy? Antes de venir a la iglesia, recordaron, hicieron memoria de personas con las cuales tienen relaciones no resueltas. Hay en su corazón una barrera. Sabe que hay algo que no está bien. Y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano. Vaya y arregle con él. Eso le agrada a Dios más que usted decir, canté, adoré al Señor por una hora, di una ofrenda económica, cumplí con mi rito, si así lo llamo, de ir un domingo en la mañana, listo. Es mi corazón. Quiero animar que lleven los bebés a la escuela dominical, por favor. Hay una hasta la cuna, está todo organizado para que los lleven, por favor. Hay espacio para los niños en la escuela dominical. Entonces, hermanos, más que todo es el corazón lo que Dios está pidiendo de nosotros. Él pide mi vida. Ha sido una palabra muy confrontadora para todos, porque de verdad uno a veces siente que pierde el tiempo, ¿no? ¿Y cuántas veces el Señor dijo, no me ha agradado lo que has hecho? Yo he tenido mucha vergüenza porque mucho de mi ofrenda muchas veces no ha sido muy, muy limpia, contaminada. Y el Señor me ha dicho, eso no me agrada. La ofrenda de Él debe ser pura y es espontánea. Hoy vamos a tocar un tema que es mucho más, para mí, difícil de abordarlo que todos los temas que hemos tocado hasta ahora de la fe. Y es la ofrenda que incluyó sacrificio. La ofrenda de fe. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, y la palabra que usa es ¿cuál? Sacrificio. Una fe que entrega y ofrenda que da en sacrificio. Ustedes podrían recordar, así como a manera de recordarles para todos nosotros, o recordarle al de enseguida, como compartirle algo donde usted puede decir, mire, uno de los mayores sacrificios que he hecho por el Señor ha sido este. Alguien, por ejemplo, para ayudarle, alguien ayer lavando las sillas, se raspó un poquitico aquí la mano y dijo, mire, por la llaga de Cristo lo hago. Bueno, fue un sacrificio grandísimo que ofreció para el Señor. Pero recuérdele enseguida cuál ha sido uno de los mayores sacrificios que ha hecho usted por el Señor hasta ahora. A ver si le recuerde, le comparte. Diga, mira, esto ha sido de lo más tenaz. ¿Recuerda algo? ¿Qué le ha costado a usted? Una entrega así. Diga, vea, esto fue tenaz para mí. Lo hice por Él. Me costó. ¿Cuántos mártires hay aquí para que nosotros podamos canonizarlos aquí en la iglesia? Podemos Chalón también canonizar, ¿cierto? Podemos canonizar algunos cuantos mártires por el Señor. De que diríamos, hermano, tan flagelados por Cristo. Bueno, yo no noto muchos, pero puede ser que hay algunos en una forma silenciosa. han pagado un precio hasta ahora muy alto por el Señor. La ofrenda de Abel fue un sacrificio que incluyó la muerte. ¿La muerte de quién? Murió una oveja. Primera vez que hay un registro bíblico de un sacrificio literal, porque creo que el primer sacrificio que se dio lo hizo el Señor directamente. ¿Y cuándo recuerdan ustedes que el Señor hizo un sacrificio de un animal, de una piel, por primera vez? Cuando vistió a Adán y Eva, el primer sacrificio. Pero ya de un humano, el primer sacrificio visible que se hace, lo hace Abel. Y fue el primer derramamiento de sangre que un humano hace en un sacrificio. La ofrenda de Caín no incluyó derramamiento de sangre. La de Abel sí. El de Abel fue costoso, porque hubo muerte de la víctima y la entrega misma fue costosa, porque dice que ofreció ¿de cuál? El chivito, no era chivito, la ovejita más tuertica, enfermita y acabada. ¿Cómo dice que? ¿Cuál le escogió? La más gorda, la mejor. De eso vamos a trabajar entre 8 días. Pero le costó a él dar lo mejor que él tenía, pero le costó a la víctima, que en ese caso era la oveja, derramar su sangre. Este sacrificio simbolizó que más adelante, ¿qué simbolizó? Jesús como cordero inmolado, dice Isaías, como oveja fue al matadero, que entregó su vida por nosotros, derramamiento de sangre por nuestros pecados. Y le costó al Padre entregar a su Hijo, lo mismo que le costó a Jesús entregar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Ese sacrificio de Abel simbolizó más adelante todo el sistema de sacrificios que se iba a institucionalizar en Éxodo, en el pueblo en el desierto, por la expiación de sus pecados. Ellos debían, de ahí en adelante, ellos debían de sacrificar por sus pecados. Y fue por un cordero que ellos sacrificaron, y la sangre del cordero colocada en las esquinas de las puertas, que el Señor protegió los primogénitos de los israelitas cuando ellos salían de Egipto, y venía el ángel de muerte a matar a todos los primogénitos, por la sangre de este cordero. Y así como el Señor le costó dar la vida por nosotros al derramar su sangre por nosotros, Abel ofreció un sacrificio costoso. Y al Señor le agradó su ofrenda por el costo incluido, pero también, como hablábamos hace 8 días, por el corazón que lo entregaba. Un corazón puro entregado al Señor en adoración. Y aunque nosotros, en nuestra teología, hemos sido formados nosotros a partir de la Reforma, somos salvos por gracia y no compramos la salvación. Nosotros no hacemos nada para salvarnos. También parte de nuestra teología, que nos enseñó la Escritura, es que la salvación es gratuita, regalo total de Dios en la cruz, pero no barata. Los que decidieron seguir a Jesús, el Señor habla en Lucas que Él en una ocasión iba y grandes multitudes lo iban siguiendo a Él. Y Él voltea a mirar las multitudes y le dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe también tomar la cruz y seguirme a mí. Y cuando nosotros hablamos de la cruz, ahí es donde se complica el entusiasmo para muchos de seguir a Cristo. Hoy lo que impera en la teología que más fuerza tiene es la teología de la gracia. Seguir a Cristo no cuesta nada. Tranquilo. No tienes que hacer nada. Y literalmente, teológicamente sí. Pero hay un precio incluido que Él pide. Tomé la cruz. Y como dije, para muchos se les amarga la fiesta, porque cuando se les habla de compromiso, hasta ahí llegan. Un momentico, yo comencé entusiasmado con esto y de testimonio, y dije que eso era espectacular y hacerme cristiano, era increíble, fascinante. Pero mira, ya me están hablando que me meta a cursos de capacitación, que me haga discípulo, que me forme, que un momentico me están ahí hablando y se están metiendo en mi vida personal, y eso a mí no me gusta. Y ya me están diciendo que no, ya me están metiendo hasta en mi horario. No, eso a mí no me gusta. Y sí, ¿qué más? Se metieron en mis finanzas. No, hasta ahí llegamos. Démelo ahí quietico, ¿sabes? Démelo ahí quietico. Tomar la cruz se complica para muchos de nosotros porque queremos un evangelio barato, pero que no nos cueste absolutamente nada a nosotros. Los que seguimos a Jesús, y esto, yo, mire hermanos, quiero decirles, estos mensajes son complicados para mí también. ¿Usted cree que el 18 días fue fácil? ¿Y el ahora qué? Entonces usted fácilmente me está diciendo, pastor, usted está arriesgando a quedarse con 4, si acaso con su familia. ¿Pero qué hago? Jesús corrió los riesgos. ¿Me quieren seguir? Tome la cruz. Y en algunas ocasiones les habló tan duro a ellos porque los seguían por los 3 golpes del día. Y cuando los confronta, les dice, venga, métala duro y trabajen, pero por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y cuando los confrontó tan duro, ¿qué dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cambiemos de predicador, busquemos a alguien que nos brote aplausos, que nos haga reír, que nos entretenga, que nos cuente chistes bien bacanos, que nos diga que te vas a volver, vea que te acuestas, créale a Dios y confiese, me vuelvo multimillonario, abre los ojos, la maleta está ahí, créale a Dios. Hermano, no necesariamente ese es el evangelio. El evangelio es pagar un precio. Y este precio incluido por seguirlo a Él es costoso. Debe de haber muerte. Y en eso no queremos nosotros. El grano, dijo Jesús, para poder dar fruto, tiene que, ¿qué? Morir primero. Ese granito de café, se lo ve, todo el proceso que tiene que pasar para que dé aroma, para que disfrute usted un café excelso, lo mejor, pero tuvo que haber sido molido, tostado, zarandeado. Jesús dijo, Él tuvo que morir para poder dar vida a todos nosotros. Jesús fue ese grano que cayó a tierra y murió y dio fruto. Él fue uva amasada, triturada, y qué cosecha, qué reserva de vino nos dio a la humanidad. Este es el símbolo de un nuevo pacto para bendecir la humanidad. Pero Él tuvo que vivir la experiencia de la uva. Él fue pan que nutre, pan de los mejores trigos que hay, de los mejores granos, pan que bajó del cielo para alimentar la humanidad. Pero primero fue trigo, zarandeado, molido, amasado, horneado. A nosotros los que le seguimos a Él nos espera lo mismo. Si queremos producir fruto que perdure para la eternidad, si queremos traer vida y no muerte, tenemos que morir también. La vía es la cruz. A mí cuando me dijeron esto al principio de la vida cristiana, pues yo no lo entendía muy bien, pero cuando lo fui entendiendo, ¿sabe qué dije? ¿En qué me metí? ¿No será que usted está diciendo lo mismo ahora? Hola, ¿en qué me metí? A mí me dijeron que esto era facilísimo. Por eso el cristianismo es una de las religiones del mundo más difíciles de seguir, más difíciles. Porque aquí, más que el sacrificio físico, es la vida de la persona en todo. Es la única religión del mundo que el Dios que seguimos y adoramos tiene un carácter santo. Las demás religiones del mundo no esperan santidad de los que entregan la ofrenda. Por ejemplo, estaba la diosa Afrodita, la diosa de la promiscuidad, de la mitología griega, de todos estos dioses que ellos tenían. Parte del rito para ellos era perversiones sexuales. Y así entregaban sus ofrendas. Nuestro Dios, su carácter es santo, y Él espera que los que lo sigan entreguen sus vidas totalmente para Él, en santidad. Y eso es costoso. Si nosotros, mis queridos hermanos y amigos, queremos un día producir un fruto y bendecir la humanidad, tenemos que pasar por la muerte. Cualquier animal, para poder que sea comestible, para poder alimentar la humanidad, ¿qué le toca pasar? Toca morir. Por eso nadie tiene de mascota un marranito. Que ese marranito dice, hermano, a usted le quedan pocos días. Usted no tiene, aquí en nuestra cultura, nuestras mascotas son los perros. Pero en China no pueden tener, imagínense una mascota, pobre perro de mascota. Sabe que se lo van a comer un día. Pero toda persona que un día va a dar fruto y va a bendecir, y va a ser instrumento de bendición, tiene que pagar un precio. Y tiene que morir. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón y lo aceptó como el Señor de su vida, ¿cuántos de ustedes han recibido un día a Cristo en su corazón y lo aceptó como el Señor de su vida? Confesó que Jesús era el Señor de su vida. ¿Cuántos de ustedes acá lo han hecho? ¿Qué le dio el Señor a usted cuando usted recibió a Cristo en su corazón? ¿Le dio qué? Le dio el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llegó y quedó metido como, diríamos, trato de dar la ilustración, como la perla dentro de qué. ¿Dónde está la perla metida? En una ostra, ¿cierto? Para que esa perla hermosa salga, ¿qué tuvo que haber pasado con la ostra? Tuvo que morir. Tuvo que partirse, se abrió y salió la perla. Y muchas veces el Espíritu Santo está ahí metido en nuestras vidas, pero está encerrado en esa concha, si podríamos hablar la palabra. Está encerrado. Y Él quiere salir. Él tiene que salir, quiere salir para manifestar su poder y su gloria en su vida. Pero para eso tiene que haber muerte. Tiene que dejarle salir, que brote su gloria y su poder. Y las manifestaciones sobrenaturales de Dios se empiecen a ver en su vida. ¿Cuántos nosotros anhelamos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas, verdad, hermanos? Verle obrar en formas sobrenaturales. Ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelamos eso? Pero, mis queridos hermanos, hay que morir. Yo he visto personas en auditorios, hay veces que he tenido oportunidad, y veo cómo Dios les usa poderosamente. Y veo marcas de Dios en sus vidas. A veces uno tiene esa envidia buena, si hay envidia buena, pues pongámosle ahí en esos términos. Uno diría, ay, qué bueno tener de eso. Y uno va y se arrima, y ¿cómo lo lograste? Quiere que le hable mi vida. Quiere que le hable cómo el trigo ha sido amasado en mi vida. De que le hable cómo el pan fue horneado. Para dar esa uva, para dar esa cosecha. Y un precio alto para pagar. Queridos hermanos, los discípulos tuvieron que morir. Ellos siguieron a Jesús al principio muy olímpicos, muy folclóricos, chévere como todos nosotros, estaban por ahí, pero ellos a medida que fueron escuchando se fueron dando cuenta en qué se estaban metiendo. A medida que lo fueron siguiendo se dieron cuenta el agua que les corría y se dieron cuenta que la cosa era seria, que era complicada. Cuando llegó el momento de la hora de la verdad, ¿qué dijo Pedro? Escapes el que pueda, salves el que pueda. Nos perdimos. Yo no sigo con esto. Venga, usted es uno de esos. ¿Yo? Ni lo conozco. La hora de la crisis, la hora de tomar la cruz, vino la hora de la verdad. Pero cuando estos hombres fueron confrontados y el Espíritu Santo vino sobre ellos y estuvieron dispuestos a morir y a dar todo, ¿qué poder se liberó a través de ellos? Y qué gloria para la iglesia y qué cosas sobrenaturales Dios hizo a través de ellos. ¿Cuántos de ustedes no anhelan eso, no? Y anhelamos, Señor, yo anhelaría más estar más cerca de ti. Cuando yo recuerdo una vez que le dije, Señor, yo quisiera estar más cerca de ti. ¿Sabe qué me dijo el Señor a través de su palabra? Me dijo, yo soy fuego. Mucho cuidado porque te puedes quemar. Él exige santidad completa. Exige entrega. Entonces uno vive la vida cristiana a kilómetros de su presencia. Y no puede uno disfrutar de su gloria, porque uno no está dispuesto a morir. ¿A qué cosas el Señor te ha pedido que mueras y de pronto has rehusado morir? Y por eso no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Tal vez un sueño. Tal vez tienes que dejar volar un sueño. Y dejar volar sueños es complicado. No estoy hablando del sueño de que no duerme anoche. Ay, Señor, por ti entregué eso. No, es cosas más complejas. Cosas más complejas de la vida. Señor, esto es lo que persiguió mi alma toda la vida. Pero estoy dispuesto a soltarlo si tú me lo pides. Tal vez el Señor te está pidiendo renuncia a ese pecado sexual, porque eso te trae muerte, no trae comunión de Dios contigo. Y no es fácil, especialmente cuando hay ligaduras, hay ataduras sexuales. El Señor dice, te puede llevar a la condenación. Es mejor que cortes. Y esas cortadas duelen. Pero Él dice, es mejor que entres cojo, manco o ciego al reino de los cielos que entre con un cuerpo hermosísimo al infierno. ¡Qué belleza de cuerpito se perdió! Sí, deje lo que se pierda. Pero uno dice, no, yo quisiera rescatarlo. Pero a veces hay que cortar, hay que renunciar. Y nos cuesta. Eso no es fácil. Ninguna muerte es fácil. Pues es tan tenaz que ¿qué? Que lo mata uno. Pues que es dura. Lo mató. Eso es muy costoso. Y a Jesús, no fue que Jesús fue a la cruz allá cantando, ay, qué rico, hay poder, clávenme, ay, qué rico esa, ay, esos latigazos, qué bendición, cantaba. Y deme el clavo, dele, dele más duro, amén, a su gloria. No, no, no, no, no, no. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues algunos piensan que la vida cristiana es eso. ¿Por qué llora? ¿Por qué se queja? ¿Por qué esto? ¡Ay, por nada! ¿Queja porque lo pise un camión? ¡Ah, por nada! No, sí, sí, es costoso. Es difícil. La obediencia trae lágrimas. Y a veces, tiene que ir a llorar delante de Dios. Decirle, Señor, este fue mi sueño. Esto fue algo que quise. Y me dolió. Pero es tan difícil uno cuando va y le comparte un dolor a una persona. ¿Y qué le dicen a uno? Eso no es nada, cante victoria. Pero hermano, es que se me murió algo que amo. Es costoso. Pero es ir a la presencia de Dios. Decir, Señor, vengo a entregar esto a un sacrificio. Un sacrificio. Algo que tú me has pedido. Y vengo con lágrimas, pero lo hago en obediencia. Ustedes pónganse en los zapatos de Abraham. ¿Usted cree que Abraham, en 3 días que tuvo, no tuvo oportunidad para el hombre llorar, un taco en la garganta, arrepentirse, quitarse? ¿Que el Señor le pida a uno que entregue lo que más ama a su hijo? No, hermano, no. Eso es tenaz. Y fue 3 días. Y me imagino el taco allí en su garganta cuando su hijo le dice, papá, ¿dónde está el cordero? Yo no veo. El papá le dijo, hijo, hágame. Es usted, hijo. Muy duro. A él le dolió. A él le costó. Y él no iba de caña. Él no iba de caña. Yo imagino todo el proceso de cogerlo, costarlo, amarrarlo, la leña que él llevaba. Y cogió el cuchillo. Sacrificio. Abraham, Abraham, yo sé que me amas por cuanto no rehusaste eso que amas. Y él no se fue cantando todo el tiempo, los 3 días adorando al Señor. Hay un silencio en la escritura porque su silencio era de dolor. Solamente dijo eso: Dios proveerá. Dios se proveerá, es la forma como lo dice. Pues, queridos hermanos, tal vez el Señor te quiere, está pidiendo que rehuses a una vida cómoda y perezosa. Yo recuerdo en una ocasión, quizá lo mencioné acá, cuando Winston Churchill pasó por primera vez, al fin pasó las pruebas para hacerse cadete de la naval en Inglaterra, y le mandó una carta a su papá, que era un lord en Inglaterra, emocionado, diciéndole que por fin había pasado el examen, porque lo había repetido 3 veces, creo que era, y por fin lo logró. Y él esperando que seguramente su padre le dijera, qué gran hijo, qué valiente. Sus palabras de su padre fueron: si no puedes renunciar a tu vida perezosa y frívola que has llevado durante estos años, te convertirás en uno de los más cuantos desechables y mediocres de la sociedad. Y así formaron, y se formaron estos hombres. Uno dice, Winston Churchill, ¿cómo hizo? En plena guerra mundial, participó en las 2 guerras, y en la Segunda Guerra Mundial, en plena guerra mundial, escribe las memorias de la guerra. Es premio Nobel de literatura. ¿Cómo lo hizo? Tiempos redimidos. Aprovecharon bien el tiempo de la vida. Considerado el mejor estadista que ha tenido la humanidad. Pero muchos de nosotros, de pronto, lo que el Señor nos está diciendo es: renuncie a una vida de pereza, de superficialidad. Madrugue más, esfuérzate más, lee más, trabaja más, levántate a estudiar la Escritura, ora más. Nada se puede lograr en la vida sin esfuerzo, sin disciplina, sin sacrificios. Es el esfuerzo del campesino que siembra en fe y madruga muy temprano en la mañana, madruga a sembrar, esperando en fe que va a venir una buena cosecha. Pero nunca podrá esperar una cosecha si no ha trabajado duro por ella, si no se esfuerza. Y parte de nuestro trabajo y lo que hacemos acá en nuestros discipulados, formar la gente y exigirles a estos muchachos que estamos levantando acá, a nuestros hijos, les enseñamos que lean, trazamos metas para que lean libros. Nuestros hijos los estamos metiendo que deben de leer, deben estructurarse, tienen que tener disciplinas. Nada van a lograr en la vida si no se esfuerzan y lo logran para lograrlo. Tal vez Dios está pidiendo eso. Hay muchas personas, hermanos, que pasan tanto tiempo dormidos. La pereza les mata. Yo doy gracias a Dios por personas que me influenciaron en los principios de mi vida cristiana. Yo recuerdo hace mucho tiempo, comenzando, alguien me dijo: deje de ser superficial, profundízate. Articula tu mente. Uy, qué desafío. Qué desafío. Para alguien que no había estrenado el cerebro todavía, porque algunos los tienen nuevecito. No le han gastado nadita. Hermanos, el estudiar la palabra es un trabajo duro. Eso de poner el dedito ahí, ya, ahí me habló. Ya, 2 segundos me reveló. A ti te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorases. Claro, Señor, ya, con eso. No, hermanos, hay que arar. Si como la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares. Uno nos cuesta tratar de entender el texto. Esto no sale así nomás. Es orando. Y leyendo y meditando y volver a leer y escribir, y tenga su libro de notas, investigue, y cuál es la palabra que resalta acá y por qué y cómo dice esto el texto y dónde más lo dice. Así usted verá fruto de sabiduría, de inteligencia, tendrá pan fresco para compartir a cualquier persona, palabra de sabios para hablar al cansado. Pero nos cuesta. A veces me siento tan incapaz, tan lejos de poder entender los textos. Y clamo al Señor todos los días: Señor, ayúdame. Porque no es fácil. No es fácil. Yo he escuchado comentarios que algunos dicen: ser pastor, ah, tan fácil. Ah, mira ese tan chévere que vive. Y mírelo cómo predica. Ah. Eso es tan fácil, yo lo hago. Venga, que hágame en cola, dígame quién es el que mide esto. Yo lo entrego. Si eso es tan fácil. Nos cuesta. Pero me toca morir a tantas cosas. Morir a tantas cosas que uno quisiera. La vida hay que mantenerla en equilibrio, como dijimos en el primer mensaje. Es el orden de la vida. Uno quisiera quedarse en una fiesta toda la noche. No puedo, tengo que acostarme a tal hora porque madrugo a las 5:30 a orar. Ah, pero que no se queda más. No. Tómese un vinito. Pues sí, uno. Y otro. Y otro. Y otro. No puedo. Hay que tener un equilibrio en la vida. todo el Señor lo hizo en orden y perfecto, en equilibrio en la vida. Hay que dormir, pero no hay que dormir todo el tiempo. Hay que trabajar, pero hay que trabajar todo el tiempo. Hay que descansar, pero no descansar todo el tiempo. Mantenga un orden y un equilibrio y verá que verá fruto. Verá como Dios bendice tu vida grandemente. Mis queridos hermanos, de pronto tengas que renunciar. Y a esto se lo voy a decir a algunos, que les va a costar mucho trabajo escuchar esto. Pero de pronto a algunos les va a tocar renunciar a vivir con menos, para poder y dejar de pensar tanto en sí mismo, para poder dar más. Viva para encontrar una misión eterna y trascendente en la vida, lo cual le va a llevar a sacrificar más. Entregar. Voy a renunciar a vivir con menos, pero quiero dar más. Yo recuerdo un amigo que su padre es un millonario y lo vi que estaba viviendo de una forma muy sencilla, y dentro de mi mentalidad tercermundista fui donde él y le dije: venga, ¿y usted por qué no vive como más, no? Como más, como le dicen aún. Y él me dijo: no, es que todo nuestro dinero no puede ir para nosotros mismos, hay que invertirlo para expandir el reino de Dios. Cuando usted decida: voy a vivir con menos para dar más, más tiempo, menos estudio. Hay unas personas que tienen más cartones que el cartón de Colombia, ¿sí o no? Y mueren lleno de cartones y los envuelven con cartones. Pero ¿cuándo van a terminar? Qué bueno poder decir: venga, voy a entregar este año para servirle al Señor. Y voy a renunciar a estudiar menos para darlo para el reino de Dios. Yo recuerdo cuando nos graduamos, estábamos en el movimiento estudiantil. ¿Qué reto tan grande nos hacían? Y uno de los retos que nos hacían era que entregáramos, después de graduarnos, un año para el Señor. Era difícil. Y algunos lo aceptaron. Entregamos un año para el Señor. Y lo vamos a hacer que nos cueste un poco. Otros retos grandes. Yo recuerdo el gran predicador John Stott, considerado uno de los más grandes predicadores que se levantó en esta época, un inglés que fue capellán de la reina Isabel de Inglaterra, un anglicano. Este hombre recibió un desafío cuando se graduó del seminario. Llegó uno de los líderes de ellos, uno de esos gigantes espirituales, y llamó a 10 de ellos. Seleccionó a 10 de los mejores y les dio un reto. Y les dijo: les voy a dar un desafío, que se queden solteros por el reino de Dios. Y dice que 5 lo aceptaron. Y entre ellos fue él. Gracias a Dios no llegó ese tipo al seminario mío, porque mi señora no estaría acá. ¿Cuántos solteros aceptarían un desafío por eso? Ay, pero algunos de esos no, hermano. Yo no me quedo solo, por lo que sea, renuncio a lo que entregue, pero lo que sea. Pues, Señor, por tu reino lo hago, por amor a ti lo hago. Renuncio a dinero, renuncio a tiempo, renuncio a comodidades. Nosotros acá no sabemos qué es entregar por el reino de Dios. La verdad, no sabemos. Estamos en esos días, estuvimos con una realmente amiga de Beverly. Me la presentó, conocí a su esposo, sus hijos. Una pareja joven que decidieron irse de misioneros y se prepararon para ir al mundo musulmán. Colombianos, bogotanos. Se prepararon para ir al mundo musulmán. ¿Saben lo que es aprender el idioma? Luchar con otra cultura. Y se fueron para Marruecos con sus hijitos pequeñitos a ganar gente para Cristo. ¿A cuánto renunciaron ellos? ¿Qué dejaron por el reino de Dios? ¿Y qué pasó? ¿Cómo sería tenaz a la vista del gobierno estaban ellos, que vino el propio gobierno y los expulsó? Están estos días por acá, van a traer los chicos por 6 meses aquí al colegio porque se están preparando para irse para España. Y España, Europa, está considerado el cementerio de los misioneros. Se van por el reino de Dios. Yo recuerdo una época estudiando historia de las misiones, cuando llegaron esos grandes predicadores a Oxford y Cambridge, donde se estaba formando la cuna y la crema de la intelectualidad de Inglaterra. Lo mejor de lo mejor. Y llegaron esos grandes predicadores como Charles Simeon, como Carlos Wesley, como Moody, y predicaron en esos auditorios. Y dice que como resultado llegaba a pasar cientos de la crema de la sociedad londinense, de esos jóvenes graduados, a rendir sus vidas a Cristo y a decir: estamos dispuestos que nos envíes donde sea, Señor. Y muchos de ellos se fueron a la selva, a tribus caníbales, murieron, entregaron sus vidas por el Señor y dieron lo mejor de ellos. Sacrificio involucrado. No solo esto, todo, solo mi dinero, pero mi vida. Por eso le hice la pregunta al principio: ¿hasta ahora qué ha dado usted por Cristo? ¿Cuál es el precio más alto que has pagado? Precio más alto. De pronto algunos dirán: pastor, es que llegué temprano hoy a la iglesia. Sacrificio muy alto. Durísimo. Durísimo. Mis queridos hermanos, de pronto tengamos que renunciar a más, entregar más. El Señor dice: hagan morir el viejo hombre. Una señora interpretó mal, y si sí sabe qué hizo con su viejo eso, ¿no? Interpretó mal el texto. Haga morir el viejo hombre, que está viciado, contaminado. Ese viejo hombre está lleno de orgullo, prepotencia. Eso hay que matarlo. A eso sí se le permite que usted se vuelva un asesino. Asesiné conductas. En esos días participé de un funeral donde vi una reconciliación. Hicieron morir el orgullo y pidieron perdón. Ojalá usted pueda decir: voy a participar de más funerales en mi vida. Me voy a matar la ira, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, las palabras deshonestas. Hagan morir el viejo hombre y vístase de Jesús. Mis queridos hermanos, la vida cristiana para muchos es muy cómoda. Muy cómoda. Van en coche. Pero quiero decirles una cosa: usted no podrá ser feliz si usted no renuncia. Para que surja la vida, para que vea la gloria de Dios, el poder del Espíritu en su vida, para lo cual usted fue llamado, para que participe de su santidad, usted tiene que morir, tiene que renunciar, tiene que soltar. De lo contrario, va a vivir una vida mediocre, una vida infeliz, fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Muchas personas dicen: ¿por qué llevo tantos años y mi vida es estéril? No veo fruto en ninguna de las áreas de mi vida. Porque no has querido morir, mi querido hermano, a tu vida perezosa, frívola, espiritual que has llevado. Y nos cuesta. Yo medio entrego un poquito. Y con medio entregar un poquito, veo tanta de su gloria, de su bendición. ¿Qué tal uno de verdad acercándose un poquitico más? ¿Qué tal dándonos un poquitico más? ¿Cuánto más veríamos de su gloria en nosotros? No podemos participar de su santidad, de experimentar la gloria de Él en nosotros, a menos que estemos dispuestos a ser quebrados. Morir es un acto de fe. Por eso dice que por la fe Abel ofreció. Solamente entrega el que tiene una relación construida. El que no ha construido una relación. Esto parece estúpido, ese mensaje. ¿Qué está diciendo usted, pastor? ¿Así me invitaron a esto? No, es que uno entrega porque conoce, porque ha construido una relación. Como dije, creo que hace 8 días, una persona que yo no conozco le digo, venga, le regalo un carro. ¿A qué le regalo un carro? Yo doy, mi nivel de entrega está determinado por el nivel de mi relación. Así es un acto de fe. Solo aquellos que fueron cautivados por Él, solo aquellos que fueron apasionados por Él, que lo vieron en la cruz por primera vez, entendieron su mensaje y su sacrificio por ellos, respondieron así: Señor, aquí está mi vida, todo lo que soy para Ti, porque Tu amor me derrite, Tu amor me constriñe en lo más profundo de mi ser. Es Tu entrega, es Tu sacrificio lo que me lleva a ofrecer lo mejor de mi vida y a soltar. Es un acto de fe, mis queridos hermanos, porque el mundo y la sociedad, para el mundo y para la sociedad, lo que estamos haciendo es una locura. ¿Cómo te ven, por ejemplo, cuando entrega los diezmos? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué le dicen a usted? Los que no te conocen, los que no conocen al Señor, ¿qué le dicen? Dígalo, para que el pastor se lo robe. ¿Sí o no? Dígalo de frente. ¿Qué más? Le lavaron el cerebro. ¿Qué te dicen sacar un domingo en la mañana? Como me decía una persona a mí, que se me acercó, me dijo, venga, allá es que va Julano de Tal. Y yo, sí, él viene a nuestra iglesia. Yo es que estoy más aterrado con el hombre. Él era el mejor jugador de nosotros en tenis los domingos en la mañana. Y yo no entiendo por qué renunció y se fue, es que para su iglesia. Eso es una locura. Un jugador de tenis que tenían. Confróntelo. Si quiere los presento después para que le dé una pela a ustedes. Lo bueno que es, hombre. Hermanos, el mundo nos ha, para ante los ojos del mundo, lo que hacemos es una locura, como dijo Pablo. Esto es una locura. Se requiere fe. La sociedad nos dijo que para obtener y poseer, ¿qué hay que hacer? Hay que acumular. El Señor nos dijo, hay que soltar. ¿Es una locura? ¿Usted quiere tener? ¡Suelte! El mundo de las finanzas dice, ¡acumule! La sociedad nos dijo que los valientes son los que golpean y gritan y hacen valer su autoridad mediante la manipulación y el uso indebido del poder. El Señor nos dijo que son los humildes los que heredarán la tierra. Que los que hayan gracia ante los ojos de Él no son los poderosos de la tierra, sino los pobres y humildes de espíritu. La sociedad nos dijo que para ganar la vida hay que cuidarla y protegerla. El Señor dijo, hay que perderla. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se requiere fe para ver recompensas en la vida, de que vale la pena entregar, de que vale la pena mi sacrificio. Se requiere fe. El Señor es un Dios fiel. Y vamos a hablar en el último mensaje de la recompensa, cuando el Señor habló por Abel. Pero el Señor es un Dios que recompensa bien. Como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo libraré de la angustia, lo pondré en alto y le mostraré mi salvación. Sacrifica a Dios alabanza, dice el Salmo 50. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Y yo te oiré, y te honraré, y te mostraré mi salvación. Cuando los discípulos estaban preocupados, porque dejaron todo por Él, el Señor le dice, no se preocupen, mis queridos, no se preocupen, porque usted recibirá más de 100 veces aquí en la tierra, en la vida eterna y en la gloria eterna recibirán, y ustedes serán reyes y gobernantes allá. Nuestro Dios es un Dios que paga bien. Lo poquito que ustedes para el reino de Dios, ¡ay, cómo lo multiplica y lo devuelve en 100%! ¿Verdad, hermanos? Ese es nuestro Dios, que recompensa bien. Cuando Él te pide algo, no es para amargarte la vida y destruirte. No. Cuando Él le pidió un hijo a Abraham, fue para decirle, por tanto, por como no has rehusado tu hijo, ahora levanta tus ojos al cielo y mira las estrellas de los cielos. Así serán tus hijos, así será tu descendencia. Los que le dan a Dios en grande, Dios les devuelve más grande. Así es. No hay ningún sacrificio que hagamos por el Señor que el Señor no lo recompense bien. El Señor es un Dios justo, pero se requiere fe. Yo le creo a Él. Creo que hay recompensa. Creo que vale la pena. Creo que mi sacrificio tiene sentido. Creo que mis lágrimas serán escuchadas. Y así como en la vida secular, nada es fácil. Todos se esfuerzan por lograr coronas. No se puede sacar un título universitario sin estudiar duro, sin disciplinas. No se puede construir un capital sin esfuerzos y sacrificios. No se puede conquistar un título, una medalla, como Michael Phelps, que entrena 40 kilómetros diarios preparándose para la próxima Olimpiada. Es como ir de aquí a Dos Quebradas. 40 kilómetros diarios por una medalla temporal. ¿Cuánto más no madrugamos por medallas eternas? Le apuntamos al baloto mayor, al Señor, para participar de su santidad, para estar cerca de su presencia, para disfrutar de su gloria, por la medalla de estar con Él. Por eso pagamos un precio. Nos sacrificamos por algo más trascendente. Por eso venimos aquí un día, un domingo en la mañana, y renunciamos. ¿Quién? Que no es fácil. Muchos se quedan allá en la comodidad, porque es más fácil dormir hasta tarde. Y muchos se lo están viendo allá mejor en la comodidad acá en Armenia. Porque no quieren pagar un precio de untarse de pueblo, de crecer en comunidad, de formarnos, ayudarnos el uno con el otro. Nos levantamos temprano. Señor, me voy por mi bendición. Y me voy por mi bendición porque Dios envía bendición en un pueblo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos cuesta a todos. Más fácil quedarnos en la mañana durmiendo, y no es fácil. No es fácil. Hay veces, hermanos, uno de pastor también quisiera quedarse dormido. Como el pastor ese que les conté a ustedes por allá en Europa. ¿Sabe lo que le pasó a ese tipo, no? La mamá que lo llama a la casa, una mamá que llama a la casa, dijo, levántese para ir a la iglesia. Y el chino, el tipo, no contesta allá. Levántese para ir a la iglesia. No contesta. Tercera vez, medio dormido. Mamá, deme tres razones por la cual debo ir a la iglesia. Y me dijo, en primer lugar, porque hoy es domingo, es el día del Señor, y aquí todos vamos a la iglesia. En segundo lugar, porque aquí somos cristianos y honramos al Señor. Y el tercer lugar, porque usted es el pastor de la iglesia. Y así se ha vuelto el cristianismo. Y así se ha vuelto tanta gente perezosa. Y así es su mediocridad espiritual, su mediocridad económica, su mediocridad en todas las áreas de su vida. Yo no he visto ningún hombre y mujer, guerreros, guaqueros por el reino de Dios, postrados sacando perlas, que han decidido consagrar sus vidas para Dios, ninguno de ellos que esté mal en ningún área de su vida. Son vidas fructíferas, prósperas, se ve la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Y uno anhela a esa gente. Estoy viendo unos que están ya terminando sus días. ¿Cómo están terminando de árboles fructíferos en todas las áreas de su vida? No son personas así. Decidieron pagar un precio alto por el reino de Dios. por sus vidas, por trabajar un carácter, por trabajar disciplinas, por formarse para el reino. Y acá, hermanos, le estamos apuntando a la excelencia. Y eso lo vamos a trabajar dentro de 8 días. No todos. ¿Cuántos entran en un curso y cuántos se gradúan? Mi hermano se metió a estudiar Derecho en la universidad por allá en Neiva. Y me dice él que los que le enseñaban a ellos eran catedráticos que venían, y algunos duros, aún hasta de la Corte Constitucional. Venían y llevaban la cátedra. Yo, lo más difícil que me tocó, porque trabajaba y a la vez estudiaba. Disciplina, trabajo, esfuerzo. Y me dice, entramos 70 y nos graduamos 7. Así es. El Señor, con un pequeño puñado de gente que se dispone, de jóvenes, de hombres, de mujeres, que decidieron creerle a Dios, en fe entregaron lo mejor de sus vidas para Dios, y dijeron, queremos hacer una diferencia en este mundo y en esta sociedad. Mi vida tiene que cobrar un sentido para algo. Viviré para trascender, tocaré vidas a través del fruto del Espíritu de Dios que brote en mi vida. Y así, es con un pequeño puñado que el Señor hace los cambios, como ha dicho el adagio popular, los grandes cambios los producen las grandes minorías. ¿Va a ser usted uno de esas grandes minorías? Pregúntele al de enseguida, ¿usted dónde está? ¿Usted dónde está? Hágale como un ejercicio. Porque algunos están dormidos. Dígale, hermano, usted la agarró. ¿Es este mensaje para usted o no? No sé cuánta gente salga de esta iglesia acá. No sé cuántos no van a volver, pero tranquilos, tranquilos. Cada vez esto se pone más, ¿cómo? Más duro. Cada vez se pone más dura la cosa. Entonces mejor, algunos dirán, mejor yo empaco, hermano, me metí en el lugar equivocado. Me metí en el lugar equivocado. Pero ¿cuántos están en el lugar correcto? A ver, tranquilo, fresco, no se preocupen. En el lugar correcto. Yo al menos estoy en el lugar correcto. ¿Cuesta? Pues estamos dispuestos. Vamos a orar para terminar, hermanos. Y cierre sus ojos. Vamos a tener un tiempo de respuesta a esta palabra de Dios para su vida. Yo quisiera invitar a personas, yo lo he hecho durante esos días, que quieran venir a un funeral, a un sacrificio, y no lo haga por emociones. Quiero invitar a personas que quieran pasar hoy a hacer una oración aquí en silencio con Dios, de una forma simbólica, llega al altar y diga, Señor, yo quiero entregar esto, a esto yo quiero renunciar. Esto es lo que tú me has pedido. Me ha pedido un pecado. Me ha pedido un sueño. Me ha pedido tiempo. Me ha pedido más de mi vida. Y haga una ofrenda para Él. Tal vez vas a llorar y decir, Señor, es muy duro. No quiero renunciarlo. Pero yo hoy quiero entregar para ti una ofrenda de lo que tú me estás pidiendo. Estoy cansado de vivir en mediocridad. Estoy cansado de vivir en la superficialidad de mi vida. Quisiera convertirme en pan que nutre y que alimenta. Quisiera convertirme en vino de la mejor cosecha. Quiero que brote esa perla que está encerrada en esta costra. Es una concha dura que no quiere soltar. Pero entrega. Todavía no sabemos, hermanos, qué responder por el reino de Dios. La vida cristiana para todos, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, es tan cómoda. No quiero sufrir. No quiero pagar un precio. No quiero soltar. No quiero renunciar. Y el Señor dice, por eso no me puedes ver. Por eso no puedes llegar a tener la gloria mía en tu vida. Haz una oración ahí al Señor. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de tu propia vida, mi querido hermano? Abel ofreció sacrificio. Sangre se derramó. Tú derramaste sangre por nosotros, Señor. Pagaste un precio tan alto para que yo te conozca, para que tenga vida eterna, para incluirme en tu presencia, en tu pueblo. Señor, yo quiero orar por tantas personas acá que hasta ahora no han entendido el Evangelio y han pensado que seguir a Cristo es una religión más. Cumple con un rito de una ofrenda o venir a una iglesia un ratico en la mañana. Pero no quieren trabajar en su santidad. No quieren trabajar en la obediencia. No quieren pagar un precio. Por eso viven vidas tan mediocres, superficiales, lejos de la voluntad de Dios. Son insatisfechos, viven con depresiones profundas, porque no encuentran una razón para la vida. Te pido que el Espíritu Santo traiga esta palabra a sus corazones y a todos nosotros nos toque, a todos nos despierte. Este mundo anhela hombres y mujeres que son distintos, que no son corruptos, que no son ladrones, adúlteros, borrachos, que no son pervertidos, que no son asesinos. Este mundo anhela otro tipo de hombre, el hombre que solo tú puedes formar con aquellos que decidieron derramar sus vidas en el altar por ti. Y esos son los que marcan la diferencia. Esos son los que traen bendición a esta sociedad. Oramos por esos jóvenes, Señor. Padre, que tú les hables a muchos de ellos. Que muchos de ellos piensan que la vida es solamente quizás ver videos y jugar cosas electrónicas y estar en el computador. Padre, háblales. Despiértales, que entreguen lo mejor de sus vidas para ti en esta época. Y levanta juventudes llenas del Espíritu Santo. Levanta hombres y mujeres apasionados por Dios. Espíritu Santo, encuéntrales ahí donde están. Tócales, Señor. Levanta esta iglesia, yo te lo pido. Sé que yo me arriesgo como profeta tuyo a dar palabras que no traen aplausos ni cabida en un pueblo. Pero el precio es alto, lo que tú pagaste por nosotros y lo que espera de nosotros. Y lo que espera de mi propia vida. Oro por todos los que estamos acá, Señor. Mira la ofrenda que tus hijos traen al altar. Recíbela como olor grato y agradable delante de ti. ¿Habrá algo que tú quieres entregar? Levanta tus manos al Señor ahí donde estás sentado. O algo que tú quieres decir, Señor, ayúdame, porque es algo que no he podido renunciar. Es una atadura que tengo, es un resentimiento, es una barrera que tengo. Es algo que me estás pidiendo que muera. Ayúdame, Padre, porque necesito soltar para tener, morir para vivir. Y todos, Señor, oramos y cantamos esta canción, Señor, una vez más. Que tú nos ayudes.